Lo que es emprender, lo que es emprendedurismo, lo que es hacer como una empresa, pero sobre todo lo que ahora quieren poner en esta materia es el cambio de mentalidad en ustedes. Muchos de nosotros, o casi la mayoría de nuestros padres, trabajaban en fábricas, en empleos, tenían pensiones, van a tener segura su vejez, pero para nosotros ya pinta diferente el futuro. Entonces, lo que la materia trata de enseñar es que ustedes cambien un poquito esa mentalidad de terminar una preparatoria y a lo mejor, si no puedes continuar estudiando, a lo mejor te metes a un trabajo de empleado. No que esté mal, yo soy empleada, por ejemplo, pero hay que cambiar un poquito ese chip de que lo que nos decían nuestros papás o lo que les llegan a decir ustedes es... ya no funciona tanto el ser empleado. ¿Por qué? Porque antes te aseguraban muchas cosas y ahora en un par de segundos pues te quitan el resto de la pensión o simplemente te contratan y no tienes un seguro, no tienes un Afore, no tienes muchas prestaciones que nuestros papás sí tenían y que por lo tanto nos decían, búscate un empleo. Entonces, la materia va a tratar un poquito de muchos ámbitos, va a tener como que a veces vamos a estar hablando de orientación, a veces vamos a estar hablando de nuestras emociones, a veces vamos a estar hablando de la creatividad, otros ratos vamos a estar hablando de lo que es el trabajo en equipo, etc. Tiene como muchos ámbitos esta materia, pero la idea es que ustedes formen equipos y por equipos hagan algo o creen algo novedoso, algo creativo, ya sea un servicio, un producto, una aplicación, algo novedoso. Vamos a hacerlo en plan de empresa, que este producto, este servicio, lo que tú vayas a hacer, tenga toda una estructura, una planificación y al final tú puedas exponerla. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer una eliminatoria aquí en el salón, vamos a competir entre nosotros para sacar un ganador, ese ganador compite con los demás salones y pues al final vamos a tener la exposición con stands, con ¿cómo se dice los que checan? ¿Jueces? Con jueces, vamos a tener toda una exposición. Entonces, yo creo que mi carrera está muy afín a esta materia, me va a gustar bastante darla y me va a gustar bastante que ustedes tengan ideas creativas porque se pueden desarrollar muy padre. Entonces, aquí está expuesto ya las puntuaciones, eso va a venir en su programa del alumno, ya se lo saben, que ahí vienen las fechas, que ahí vienen las entregas, que ahí viene todo, simplemente se las estoy poniendo aquí porque, como ven, la mayoría es la participación en el trabajo, 40%. Es lo que les estoy diciendo, por equipo van a tener ese trabajo, ya lo van a estar planificando ustedes, pero van a tener revisión, van a tener retroalimentación y todo eso. Porque lo tienen que traer físico, tienen que buscar la idea, materializarla o ponerla en físico, esa idea que ustedes tienen, y exponerla. Entonces vamos a estar trabajando muy bien en este grupo, supongo yo. Espero que ustedes trabajen para ayudarles también retroalimentación. Mi carrera, un poquito les platico, es básicamente tiene muchos ámbitos, por eso estoy dando clases ahorita, pero... digamos que puedes ver una necesidad, ya sea en la sociedad, una necesidad en tu casa, una necesidad propia, y a base de eso tú creas algo, ya sea físico o como les digo, un servicio, algo, y solucionas ese problema. Con estudio de mercado, con pruebas, con entrevistas, hay mucho para resolver un problema. Pero al final terminas haciendo algo ya físico que soluciona un problema. Entonces creo que vamos a poder ir haciendo una metodología de cómo sacar algo novedoso. Entonces para la siguiente clase, la siguiente semana, porque nos toca una clase mañana creo, mañana vamos a hacer otra actividad, pero hasta la siguiente vamos a empezar con la lluvia de ideas. Por ahí primero quiero que ustedes hagan un equipo de 8 personas. Ahorita vamos a checar, me van a entregar la lista con el representante. Pero algo bien importante de este equipo, ya saben que no se cambia a lo largo del semestre. Eso ya lo sabemos, pero en esta materia, como es un equipo de trabajo, como va a haber competencia, como vamos a tener que tener un resultado, escoge bien a los que van a estar contigo. Que no sean personas que no aporten algo al equipo. Puede, en las demás materias si quieres hacerlo equipos de compas, pero aquí va a ser equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque vas a tener un resultado y ustedes ya están al final de su periodo de preparatoria. Entonces, si no terminan algo bien, pues va a ser a lo mejor un poquito frustrante. Ahorita ya vamos a establecernos bien, vamos a escoger las personas correctas, que tú sabes que trabajan, que tú sabes que van a aportar algo a ese equipo de trabajo. Véanlo como un equipo de trabajo, ya las demás materias escogen a quien quieran. Pero en esta sí escojan un equipo de 8 personas máximo y me hace la hojita con un representante. ¿Ok? ¿Y ya tienes representante? Sí. Ok, bueno, a ella le voy a mandar el programa del alumno y les voy a mandar... Les voy a mandar esta imagen. Esta imagen la vamos a imprimir tamaño carta a color. Aquí vamos a llenar nuestros datos. Esto va a ser para su libreta. Va a ir pegada aquí en su portada o en su pasta. Va a ir con contact, todo eso que ya saben. Pero al reverso va a ir de color gris. ¿Ok? Esta imagen se los voy a pasar junto con el programa del alumno. Sabemos que el programa del alumno es lo primero que se lleva en la libreta. Lo pueden pegar o grapar ahí en la portada. O junten las 10 hojas por ahí, no sé cuántas hojas son, las pegan y luego ya empezamos con el separador. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a escoger los equipos de 8 personas máximo, entre 6 y 8 personas. Por ahí vamos a hacer los equipos, me pasan las hojas y terminando eso empezamos con el separador. No les han dado los libros, ¿verdad? Todavía. Bueno, empezamos con el separador. ¿Qué va a decir el separador? Vamos a estar usando esta primera etapa la palabra emprendedurismo. La siguiente clase vamos a ver su definición, vamos a ver la diferencia entre ser una persona emprendedora y tener una cualidad de emprendedurismo. Quiero que en ese separador que ustedes van a hacer después del programa del alumno, van a poner la palabra emprendedurismo y ya lo que ustedes quieran agregarle a fin o de la materia, la empresa, empresarial, empresa, emprendedor, creatividad, lo que ustedes quieran ponerle. Entonces, ahorita háganme los equipos, me pasan las hojas. ¿Qué? Terminando eso, me empiezan con el separador. Marcelo, ya me robaron. Yo voy a esperar como siempre hasta que estén todos. Es empresaria. Anótame. Yo también quiero ser con ustedes. Es empresaria. empresarial. Oh, me estás rechazando. Ya no te quiero. Ya no te quiero, vaya. ¿Cuántos son? 3, 4, 5. ¿Cuántos es de 8, va? Yo lo que hacía antes siempre era esperarme al final. Es que no hacemos nada, güey. Sí. Espérate al final. Bien. Yeah. Sí, trabajo, güey, pero cuando estamos así juntos, no, vale. Al chile, güey. Ahora tenemos que estar separados, güey, porque al chile no vamos a valer. Yo pensé que te ibas a. Ay, júntame, culón. Dile que me tire paro. Es que al chile, güey, no vamos a hacer puta madre, güey, en equipo. Si tú, ¿por qué nos organizaste el pasado, güey? ¿Sí? Al chile, a ver, aquí. Ey, saca tu de ese culo o te lo robo. Te atraco. Vamos a quedar acá adelante, güey. Tienes agua, güey. Al chile no sé, güey. ¿Qué me recomienda, güey? Que me vaya con. A ver, ¿con quién crees? Es que el Dante tampoco. Bueno, el Dante se hacía, güey, pero. Viene a huevo. Sí, a este seguro. Es que nada más, güey, el Dante no sé, güey, ese chip, güey. Nada más, el Dante. No dijo que. No dijo que Golo va a ser la libreta. No vamos a tener libretas, bueno. Júntame, por favor. Oh, mira, la voy a entregar. Sí. Puede ser muy importante. Sin embargo, ¿me equivoco? No, pero se le dio la mano que se le ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa me está como sí, y nada más que se llama David. ¿Y el mío? ¿El mío también? ¿Y el mío? ¿Y el mío? A ver, ¿cómo me llamo? Y eso. Ahora sí, estoy seguro que ese grupo nuevo se van a encontrar. ¿Quién falta entregar los equipos? ¿Quién soy? Busca un equipo. ¿Qué te va? ¿Soy? No, estamos completos. Si no, ya me voy a Dani, ¿Qué tú digo? Ya tenemos los ocho. Te estuve hablando con el estábamos hablando para saber si tenías. ¿Por qué no me metió una marca? Y el equipo 4 es el dibujo. Ok, comiencen con lo de separador. Dejen espacio para lo del programa.